programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. 940 AM y Corporación Procultur presentan Trazos de nuestra identidad. Un recorrido por nuestra historia, nuestra memoria colectiva, conociendo a su gente, sus costumbres, sus tradiciones. Reencontrándonos con nuestras verdaderas raíces. Descubriendo lugares llenos de encanto, magia, diversidad y patrimonio. Desde este momento, Trazos de nuestra identidad. Un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Alishishirunas, guarmis, guambras, machicunas del Ecuador y del mundo entero. Tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes, queridos oyentes de 940 AM y cibernautas de la www.casadelacultura.gob.es. Bienvenidos a su programa, Trazos de nuestra identidad. Este encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y mega diverso. Les saluda Yumac Ortiz. En la tarde de la emisión del programa de este día miércoles, día que todos las y los ecuatorianos recordaremos, ya que hace pocas horas partió el Papa Francisco de su visita aquí en el Ecuador. Sin duda, su visita ha dejado un profundo sentimiento de reflexión, de amor, de paz, de inclusión y de reciprocidad entre los seres humanos, yendo de la mano con nuestro entorno, con nuestra madre naturaleza, el camino hacia el summa causa o buen vivir. Un mundo más justo, empezando desde casa, construyendo juntos caminos mejores, siempre pensando en el bien común. Ese fue el mensaje del Papa. La presencia del Papa Francisco, de origen latinoamericano, que ha venido a revolucionar el Estado pequeño, que aunque poderoso, que es el Vaticano, y que la Iglesia cumpla su verdadero rol de la evangelización, siguiendo el desarrollo de la teología de la liberación. Tengo que decir que me he quedado muy emocionada, estoy muy emotiva al escuchar al Papa. Percibí su energía, esa energía especial que emana, pero sobre todo sus mensajes revolucionarios en el sentido de humanidad y respeto a lo más sagrado que tenemos, la vida, la dignidad, la libertad con justicia, sin que exista esa brecha tan absurda entre seres humanos. También sorprendida de esa profunda fe expresada por todos los ecuatorianos y ecuatorianas, por ese pueblo tan religioso que es el nuestro. Esa fe llena de esperanza, unidos todos estos tres días hemos estado, respetuosos entre sí. La fe mueve montañas, como dicen, y estoy convencida que la mayoría de los ecuatorianos queremos seguir construyendo un país de fe, pero sobre todo con igualdad en derechos, con justicia social y no violencia. Ese es el país que seguimos y queremos seguir construyendo los verdaderos ecuatorianos, independientemente de las ideologías. Es un llamado que hace el Papa Francisco, es la parte de la reflexión que tenemos que tener los seres humanos, como siempre hemos dicho en el programa. Tenemos que aprender a ser cada día mejores seres humanos, ser más solidarios, ser más respetuosos, porque existe una sola raza en el mundo, que es la del ser humano, y también estar acorde, ir de la mano, un maqui cupuna, con la madre naturaleza, la reciprocidad, esa filosofía que tanto se habla ahora, el summa causa o buen vivir, es parte de esa filosofía que nos dejaron nuestros ancestros, y que ahora el Papa Francisco, con su encíclica hacia el derecho de la madre naturaleza, absolutamente ecológico, que va en torno a la vida como tal en este planeta, esa es parte también de esa filosofía que nos dejaron nuestros antepasados. Reciprocidad entre los seres humanos, igualdad, que no exista tanta brecha, que no exista realmente brecha social, y que todo el poder económico realmente nos separa, y a veces es absurdo. También las guerras injustificadas, la violencia absurda. Eso tenemos que ir aprendiendo, dejar mejores caminos para los que van quedando, y sobre todo cambio de mentalidad. Eso es lo más importante, de ir concienciando nuevas mentalidades y nuevas conciencias y estar ubicados en el espacio y en el tiempo en el que vivimos. Bueno, vamos a iniciar este programa Trazos de Nuestra Identidad y más tarde contaremos con la presencia de Edgar Enríquez, parte del colectivo INTI, también de del Comité Antiimperialista Ecuatoriano de Solidaridad con Venezuela, y nos dará su lectura de esta visita del Papa. También más adelante contaremos con la presencia de Johnson Morales, presidente del CADE, de Cultores Artistas Ecuatorianos. Escucharemos muy buena música, como siempre, en su programa Trazos de Nuestra Identidad, y viajaremos por ese Ecuador milenario. Ya muchos de los estudiantes de escuelas y colegios ya han salido de vacaciones y muchos se prestan en estas semanas ya a salir directamente. 2 meses de vacaciones donde hay que aprovechar a esos jóvenes y niños a utilizar su tiempo libre en diversos talleres, en diversos campamentos que se abren gratuitamente, incluso todos los que se promocionan en sus maravillosos talleres culturales, artísticos, culturales que se promocionan acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entonces, a mantenerlos ocupados, motivados, en contacto con la naturaleza, y por qué no darse el tiempo con la familia de ir conociendo de a poco nuestro maravilloso país, nuestro diverso, con esa gente maravillosa que tiene nuestro Ecuador milenario. Y como todos los miércoles y jueves, saludamos al Andrés Viracocha en la parte técnica y de control. Bienvenidos, iniciamos con el programa, con su programa, Trazos de Nuestra Identidad. Yupaychaini, por mantenerse, muchísimas gracias por mantenerse en sintonía. Bienvenidos y bienvenidas. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia, o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban, pues, la historia, su historia, los hombres del playa Girón?

tablet, aquí con la tecnología de punto, queridos oyentes. Este es el momento de nuestro segmento de participación ciudadana. Y como les dije, la casa la tenemos llena. Ya está con nosotros, reiterar la bienvenida, por supuesto, a nuestro gran amigo Edgar Enríquez, miembro del Comité Ecuatoriano Antiimperialista de Solidaridad con Venezuela y también del colectivo INTI. Un ser muy comprometido, revolucionario, pero sobre todo trabajando en estos procesos de concientización social, de lo que representa la defensa, el respeto y la construcción de la revolución ciudadana, de estos procesos. También, como mencioné al inicio del programa, tengo el gusto de contar con otro gran amigo de Trazos de Nuestra Identidad, un artista como es Johnson Morales, un líder de los barrios del sur de Quito y que formaron el CAE, cultores, artistas diversos del Ecuador, ¿verdad, CAE? ¿Cómo estás, mi querido Johnson? Edgar, ¿cómo estás? Saludemos así para ir rápidamente. Muchísimas gracias, compañera, por la invitación. Siempre felices de construir el Latinoamérica, compañera. Esa es tu casa, mi querido, y siempre es un gusto contar con tus aportes y tus lecturas de lo que está pasando en nuestro país y de las propuestas y de las acciones que debemos tomar. ¿Cómo estás, mi querido Johnson? Qué gusto. Muy buenas tardes con todas las damas, caballeros, niños, jóvenes y a la diversidad en general de aquí de Quito, de Pichincha, de Ecuador y el mundo entero que nos escuchan. Gustoso, muchas gracias, Yuma, por la invitación y contar con la juventud, los jóvenes y los compañeros líderes, lideresas de la colectividad de esta participación que empujamos todos y todas. Esa participación ciudadana. Y los artistas y gestores culturales. Que es tan importante. Y bueno, y también quiero dar la bienvenida a Carla Delgado. Ella es miembro de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Y también están el colectivo de Toctiuco, esos jóvenes que están trabajando arduamente. Por eso, por esta parte de este proceso democrático que se vive en el Ecuador, es parte de la construcción que tenemos que tener todas y todos los ecuatorianos, y son los jóvenes que son llamados a ello también. Carla, qué gusto contar contigo. A ustedes muchísimas gracias por la invitación. Sin duda alguna, siempre estaremos abiertos al diálogo y a expresar nuestra voz desde los distintos medios de comunicación, en los cuales la juventud también se hace presente. Así es, viva la juventud. Claro que sí. Y también contamos, a ver si se acercan al micrófono, con quién contamos más, con el colectivo de los jóvenes de Toctiuco, del sur, del centro de Quito, centro oriente. Sí, hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Cristian, yo soy coordinador del Cabildo Juvenil de Toctiuco y me da un gusto estar aquí. Dando nuestros puntos de vista como jóvenes y dando nuestra socialización, los proyectos que estamos haciendo como jóvenes hacia toda la audiencia. Qué chévere, también contamos con otros jóvenes, qué gusto contar, de una guambra, guarmi, joven aún. Buenas tardes, bueno, mi nombre es Ana Zapata, pertenezco al Sindicato de Salud de Pichincha, de sus centros y centros de salud, y es un gusto y un orgullo para mí estar representando aquí a la juventud, ya que creemos que somos parte importante de este cambio que está dándose en el país. Qué interesante. También otro joven, ¿cómo estás? Qué gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Mi nombre es Kevin Molina, soy miembro del Cabildo de Toctiuco y haciéndoles una cordial invitación a todos los chicos, chicas, con ese espíritu revolucionario. Eso, revolucionario sobre todo. Y también contamos con alguien más, qué gusto, bienvenido. Bueno, buenas tardes a todos los radioyentes. Mi nombre es José Anilema, represento a la Juventud Intercultural de Pueblos Nacionalidades de Ecuador. Qué gusto, muchísimas gracias, bienvenidos por estar aquí en este espacio de todos los ecuatorianos y ecuatorianas de su programa Trazos de Nuestra Identidad a través de la primera radio pública cultural del Ecuador, como es Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Querido Edgar, realmente ha sido muy emotivo y realmente ha marcado un proceso histórico importante la venida y la visita de estos 3 días del Papa Francisco. Yo hice una pequeña introducción al inicio del programa en el que manifesté que me sorprende sobre todo ese mensaje revolucionario que ha tenido el Papa. Eso que va adentro desde esa visión de humanidad y de que se cumpla lo que representa el verdadero evangelio para la religión católica y sobre todo también buscando mejores caminos con justicia, con equidad, lo que representa para nosotros el suma causa o buen vivir. Realmente también mencionaba al inicio del programa que me ha sorprendido esa fe tan religiosa que tenemos los ecuatorianos y ecuatorianas, pero esa fe que también está llena de esperanza y también de unidad. Manifestado de igual manera que han sido 3 días que los ecuatorianos y ecuatorianas, niños, niñas, jóvenes, abuelitos, abuelitas, hombres y mujeres, hemos estado unidos en un solo abrazo de la fe, ¿no? Así juntos, es. Respetuosos, ¿no? Y que yo aspiro a que todos los ecuatorianos queremos seguir construyendo mejores caminos, ¿no? En el camino en el que estamos, que es uh-huh. el adecuado, con nuestros errores y virtudes, como manifesté la semana pasada, mi querido Edgar. ¿Qué representa la visita del Papa Francisco en el Ecuador? ¿Cuál es tu lectura en estos 3 días de visita? Mira, primero quiero decirte que hasta hace una semana estaba todo el Ecuador inmiscuido en el chip modo violencia, uh-huh. ¿no es cierto? Es decir, teníamos una sociedad y un sector de la sociedad que atacaba al liderazgo de nuestro presidente, que defendía o mal defendía, entre comillas, la propiedad privada y la familia, arrogándose argumentos que realmente no reflejaban lo que realmente querían. Un sector de la sociedad que tenía como objetivo disminuir la institucionalidad del Estado, ¿no es cierto? Y que, bueno, hay que entender y aceptar que supo llegar a ciertos sectores de la sociedad que de una u otra forma habían generado un acuerdo con este proyecto que estamos construyendo. En ese escenario complejo llega al Ecuador el Papa Francisco y cambiamos de chip modo violencia al chip modo Papa, claro. Donde toda la sociedad sintió que sí se puede construir una sociedad desde el respeto, desde la amabilidad, desde esos valores que nos inculca un poco la religión, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces yo siento que cambió la forma de interpretar, nuestra sociedad empieza a entender que sí es posible construir una sociedad, una patria, desde una perspectiva mucho más inclusiva, incluyente, participativa, solidaria, y eso es lo que me ha marcado un poco el ritmo de esta semana. Tú teniendo una posición que inclusive en los mismos plantones procuró generar disturbios, que gritaron 2 que 3, poquitos. Así pero, es porque fueron más los... Pero la que la son... sociedad, la gente misma les decía, vean, por Dios, ya nos tienen 3 meses con la misma cantaleta, respeten. Confundidos respeten. Los seres. Exacto, respeten. Es un espacio más bien para construir decencia, de construir armonía, paz, solidaridad. Este es el espacio, déjennos, por favor, vivir estos momentos. Sabemos que ya se están organizando otra vez para trasladar nuevamente. Y a pesar de que el gobierno llamó hace un llamado al diálogo, ojo, eso hay que decir, porque a veces perdemos la memoria de una semana a otra a veces, ¿no? Ajá. Y eso no hay que perderla, ¿verdad, mi querida Carla? No hay que perderla. Entonces, todo surgió pretexto, sabemos que es el modo operandi que ha venido actuando en la región para desestabilizar, porque hay que hablar como es, mi querido Edgar, ¿verdad? Sí. ¿No? Sí. Entonces, al llegar al Papa, yo creo que también dio la pauta a que los equivocados, los desinformados, ¿verdad?, uh-huh. Tengan más clara la película de lo que está pasando. Como digo, con nuestros errores y virtudes. Por supuesto. ¿Verdad? No, estamos claros. Mira, este proyecto tiene errores. Uh-huh. Y lo hemos dicho siempre. Tiene errores. Hay errores que hemos cometido todos. Así es. Pero que es un proyecto que realmente reivindica... Por supuesto. Por lo menos 100 años de... 100 años de abandono a diferentes sectores de la población. Entonces... siempre hemos sido claros, o sea, este proyecto tiene errores, tiene baches, tiene como le quieras llamar. Bueno, pues estamos 8 años, ¿no? Sí, son procesos, pero este que hay que corregirlos. Este es el ¿no? mejor proyecto que hemos tenido y que ahora lo defendemos. ¿Sí? Y hay que seguir defendiendo. Sí, que lo defendemos. Entonces, yo creo que ese fue el ritmo de esta semana fue marcado por eso, la presencia del Papa con un discurso muy diferente al que los medios de comunicación construyeron durante 3 meses, ¿sí? Es decir, un discurso violento que sacrificaba cuadros políticos, que se metió mucho a trabajar en esa clase media, ¿sí? Que invirtió, porque no podemos ser tampoco ilusos, que ingresó un cantidad de ingente de dinero para poder de lograr billete, como dice el pueblo. De billuso, para lograr lo que han conseguido, que es justamente intentar desestabilizar, ¿no? Entonces fue, yo te digo e insisto, fue tan interesante lo que ocurrió con el Papa, porque cambiamos de chip. Sí, no, totalmente. En cuestión de horas. Recuérdate que hasta el día... Que hasta el día jueves, hasta el día jueves de esta semana, tú tenías un chip incorporado de violencia, así que, ah, le sacamos por acá, así medio a lo bestia. A lo loco. Sí, y de repente, con el fuego en la cabeza. De horas, clic, los medios de comunicación no les tocó de otra que incorporarse al modo chip Papa. Yo ayer me tenía sorprendida de los mismos perniciosos, de mente perniciosa de siempre, ¿no? Ya estaban interpretando lo que había manifestado el Papa de acuerdo a los intereses, ¿verdad? Realmente es terrible. Y eso, ¿no? Y en CNN en español y toda la cuestión, ¿no? Carla, ¿qué representa para la juventud? Somos mayoritariamente católicos, estamos hablando del 85% de la población ecuatoriana. Un 75% de la población ecuatoriana que representa al que es de católico, ¿no? Otros son más curuchupas, otros menos, pero que de alguna manera para la juventud, que en este caso que estás inmersa dentro de los movimientos sociales, un poco cuéntanos qué es parte de la coordinación de los movimientos sociales, pero también qué representa, ha representado la venida del Papa, de esta visión nueva de la Iglesia también, ¿verdad? Y también tu lectura de lo que pasó antes de todo convulsionado, ¿verdad?, de los acontecimientos, y posterior, ¿cuál es la lectura como jóvenes, como coordinadora de los movimientos sociales? Bueno, evidentemente como juventud, yo creo que no solo como jóvenes, sino también dentro de todas las edades, dentro de todos los gremios, ha sido evidente la llegada que ha tenido el Papa a cada uno de nosotros. Yo creo importante más bien, y felicito también a la gran mayoría de la ciudadanía que ha sabido comportarse con altura ante un gran evento que es la venida del Papa. Y también pongo a consideración que en este gobierno de la Revolución Ciudadana fue que vino un Papa después de 30 años, ¿no? A brindarnos paz, a brindarnos cariño entre nosotros. Fue evidente la unión de los ecuatorianos ante la venida del Papa. Y de los jóvenes también ante la venida del Papa. Es evidente que después de esto ya están manifestando algunos líderes políticos nuevamente que quieren convulsionar al país, pero no les vamos a dar paso porque yo creo que después de que el Papa ha venido nos ha dejado, yo creo que con paz, con alegría, con armonía. Y más bien yo hago un llamado al diálogo a todos los compañeros y compañeras, porque para eso estamos, no estamos para generar caos, no estamos para generar violencia, y los jóvenes no vamos a dar paso a esto. Y pido también a la juventud, o recomiendo de alguna manera, que no seamos títeres fáciles tal vez de la oposición. Si nosotros defendemos un proceso, lo estamos defendiendo con las manos limpias y con la cara lavada. ¿Por qué no defender un proceso de la Revolución Ciudadana dentro de la visión como joven, mi querida Carmen? Porque es evidente los beneficios que, y no solo los beneficios que ha dado la juventud en el tema de educación, en el tema de salud, en el tema agrario, nos falta muchísimo por recorrer, y para eso estamos la juventud, para tomar la batuta precisamente de este proceso, de quienes iniciaron el proceso. A mí me parece sumamente importante que los jóvenes nos tomemos también y nos pongamos la camiseta de un proceso que nos ha costado muchísimo. Son apenas 8 años, lo mencionó usted hace un momento, son apenas 8 años que hemos venido tratando de construir un proceso escalón con escalón, paso a paso, pero estamos aquí, hemos puesto el pecho a las balas en las marchas, en las manifestaciones, y yo quiero recalcar algo, cada uno de nosotros que hemos estado adelante ahí en la línea de fuego, como lo hemos dicho, ha sido evidente que la violencia no se ha generado por parte de quienes hemos ido a defender un proceso, sino ha sido violentos son otros, pero los medios de comunicación se han tomado esto o han generado un caos mediático totalmente absurdo. No puede ser posible que la gente se deje manipular de esa manera. Yo creo que ahora existen muchos medios de comunicación para precisamente irnos informando. ¿Qué hace la coordinadora del movimiento social? ¿De qué tú eres parte? ¿Cuál es su rol dentro de la participación ciudadana de este proceso de construcción? Uh-huh. La Coordinadora de Movimientos Sociales precisamente es una organización con aproximadamente 100 organizaciones territoriales, locales, algunas organizaciones nacionales también, que estamos en permanente diálogo y siempre proponiendo nuevas cosas, nuevas ideas dentro de la juventud, siempre haciendo ímpetu al cambio social que hemos venido de alguna manera generando en estos tiempos. Nosotros como Coordinadora de Movimientos Sociales tenemos un brazo ejecutor que se llama el Parlamento Social de los Pueblos del Ecuador. Con ellos hemos venido proponiendo reformas, proponiendo leyes, haciendo fiscalización, colegislación, etcétera, etcétera. Nos subdividimos con cabildos, el cabildo de género, el cabildo agrario, el cabildo de los jóvenes. Sin duda es bastante importante. Qué chévere, y esperemos contar con esos diferentes cabildos, claro, para promocionar ese claro carácter, sí. Y sobre todo ir construyendo, mi querido Johnson Morales, del CADE, de Cultores Artistas Diversos del Ecuador. Haces un arduo trabajo dentro del liderazgo con los diversos actores culturales y gestores culturales de todo Quito. Estuviste dentro del censo. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo estás ahora? En la actualidad, este proceso de organización, ¿y qué ha representado como artistas ecuatorianos haber recibido al Papa, al Papa Francisco, a este nuevo revolucionario de la Iglesia? Porque creo que el primer revolucionario dentro de los católicos fue Jesús. Así es. Bueno, nosotros los movimientos sociales, los movimientos culturales, siempre vamos tras los trazos de nuestra identidad. Tan lindo. Ya que me gustó mucho, yo me quedo en el resumen de todo lo que hemos vivido y hemos pasado Ecuador en estos 3 días, hoy con la despedida del Papa que va hacia Bolivia, un país hermano que también está en la lucha social, en la lucha colectiva, en la lucha cultural. Me encantó, me gustó lo que dijo, y para los que sabemos entender, pocas palabras. El Papa nos dejó un gran mensaje que habla de la responsabilidad social de la familia, y de la familia hacia la sociedad. No sacamos nada hablando, diciendo el gran o el poco trabajo que venimos haciendo. Para mí, esa familia tiene que luchar por estar juntos. No sacamos nada en el camino, en el espacio, en el territorio, si vamos por los otros sin regresar a ver a nuestro hogar, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros esposos, nuestros hijos y el ejemplo que les estamos dejando. Para de ahí asumir una responsabilidad social y en relación a lo católico, ¿cómo defendemos ese catolicismo o ese ideal social político de fe, de religión, para poder retomar nuestro territorio? Es muy duro y difícil entender y comprender este trabajo, pero cuando estamos tranquilos, como decía nuestra compañera, es fácil entender las cosas para volver a retomar las cosas. Y la responsabilidad es asumir con rebeldía, como nos dijo el Papa. Así es, no es responsabilidad, y constantemente nos dice en los enlaces ciudadanos nuestro compañero Rafael Correa, y en sus argumentos que presenta día a día, los eventos que asiste, cuando dice que tenemos que rebelarnos, los jóvenes, los de la tercera edad. Y el CADE justamente es una formación, justamente el CADE de escultores y artistas diversos, de parte de la rebeldía. Así es, nosotros nacimos por la rebeldía, por el bullying cultural y social que nos realizan las demás organizaciones, porque no todo es color de rosas. Así es. No es así como nos pintan. ¿Cómo les ha ido en este proceso de tratar de organizarse, de convocar como CADE a los diversos cultores y artistas del Ecuador? Bien. ¿Cómo les ha ido en el trabajo con el municipio? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, con el municipio cero a la izquierda, porque lastimosamente no. Hay que entender muchas cosas, que vivimos otro momento, otra situación, y yo un meme a propósito de Rodas, ¿no? Porque claro, pero no le insultes ahí, tranquilo. El señor alcalde de Quito está visitando mucho Guayaquil, pues ahora que va cada semana a pegarse los ceviches, encebollados ahí con su panda Nebot. Entonces va a cambiar de cachorro, no me entiendes. Entonces yo me fumé que decía, oye, si te gusta tanto Guayaquil, quédate allá. Sí, claro. Sobre todo las acciones, ¿no? Por supuesto. Eso ya lo analizaremos. Yo creo que hay muchas obras que hacer. Tú sí, que sí. Estás dentro del sur, claro, de Quito, de las bases, totalmente, mi querido Johnson. Se ve las obras, bueno, lleva casi un año de haberse posicionado como alcalde. Y yo decía la semana pasada, sin querer ofender a nadie, que cada que lo escucho me parece como si estuviese todavía en campaña, claro, ¿no? Y haciendo protagonismos absurdos y bueno, y de alguna manera sacándose la careta que ya conocíamos absolutamente todos, ¿no? Sí, sí. En el sur, lastimosamente, vivimos otra historia, ya que como tenemos las administraciones zonales, para nosotros los actores o gestores culturales que estamos inmersos en la gestión, en la acción cultural, se nos cierran las puertas porque de pronto nos ubican verdes. Pero cuando asumimos la política, nosotros vamos con ideas y propuestas y decimos, no, a ver, esto es lo que nosotros somos y bajo este amparo constitucional, legal, normativo, y tenemos el derecho y el acceso. O sea, no nos dan lo que hacemos en la autogestión y les demostramos que sin ellos podemos. Así es, qué importante, pero hay que aliarse a los otros sectores que, sí, sí, que hacen ciudadanía y que están en este proceso que es vital. Yo quiero poner un aplauso, mi querido Andrés, si me buscas aplausos para darle al Johnson, porque acaba de otorgarle la Casa de la Cultura Ecuatoriana el reconocimiento, ¿verdad? Sí, Benjamín Carrión, que se otorga a los actores y gestores culturales que han tenido toda su trayectoria. Felicitaciones, realmente también el CADE, a través de ustedes, mi querido, la familia Morales, ha dado un proceso de apoyo a los domingos de Casa Abierta, sí, sí, con sí, toda esta demostración de ese patrimonio inmaterial, de las festividades, de los diversos lugares, y con todos esos componentes culturales como son los jóvenes, mujeres y hombres del sur de Quito. Qué sí, chévere, sí, mi querido Johnson. Los niños, los jóvenes, la tercera edad, debemos entender y comprender que solos no podemos. Este reconocimiento no, claro, lleva el nombre, dice Johnson Morales, pero es del CADE y es de todo el Ecuador. Ojalá los que reciban y sigan recibiendo ese reconocimiento al mérito cultural por el aporte, se entiendan y comprendan que no es mío, no es de nosotros, de los que estamos recibiendo, sino de todo. Ya que si yo no estuviese al frente del CADE, o sea, quién sabe que hubiese logrado conseguir este reconocimiento. Y no solo un reconocimiento al mérito cultural, sino al mérito en organización social. Al método revolucionario social, exacto, de las reivindicaciones. Entendiendo y comprendiendo que necesitamos la justicia social con música, con canto, con danza. Sí. Y hablando de música, saberes, yo en realidad, no sé si ahí me permiten también, claro, está abierto felicitar a nuestro compañero, porque es evidente que somos, o son pocos los que dedican su tiempo con amor y pasión a esa cultura que es nuestra, esa cultura que es de los jóvenes, y que sería importante también desde la juventud tratar de recuperar nuestros ancestros culturales. A mí me parece súper importante y digno de un aplauso inmenso a nuestro compañero, porque es uno de los pocos compañeros que se han dedicado realmente a la labor cultural. Entonces, chévere, un aplauso. Nos vamos ahí a nuestro corte musical, pero nos vas a interpretar algo, porque claro, Johnson es músico y es un músico ardido maravilloso de los vientos. Entonces vamos a dejar así para irnos con el corte musical con él, y luego regresamos, seguimos con Participación Ciudadana aquí en Trazos de Nuestra Identidad. No se olvide los mensajes a través del Facebook Yumag Ortiz, o a través del Facebook de la radio, que es Radiodifusora CCE. Usted ahí escoge online, puede bajarse a través de la tablet o a través de su teléfono inteligente para que esté siempre conectado con Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos, Tuño Cayaca, nuestra tierra. Eso, nuestra tierra. Thank you. Bueno, y continuamos en nuestro segmento de participación ciudadana. Estamos hablando sobre las lecturas y todo lo que ha representado la visita del Papa Francisco en estos dos días en el Ecuador. Como les dije, estamos conversando aquí con nuestro gran amigo, el Edgar Enríquez, también el Johnson Morales, Carla Delgado, y también se une a este colectivo de Toctiuco, ¿no?, del Cabildo de la Juventud de Toctiuco y también del Sindicato de Salud, ¿verdad? Qué gusto contar con ustedes. Como les digo, esta es su casa. Cuando ustedes deseen el espacio, pues bienvenido sea para promocionar y difundir todo lo que se está haciendo en beneficio de crecer y desarrollarnos como pueblo y país. Esa es parte de nuestra construcción de la participación ciudadana. ¿Me repites tu nombre? Soy Ana Zapata. Ana Zapata, ¿qué ha representado primero la visita también como joven? Y un poco después nos cuentas brevemente qué es lo que realizan ustedes dentro del Cabildo. Listo, pues bueno, como joven yo lo que veo es que el Papa nos ha llevado a la reflexión, a la unión de todo el país. Como retomando palabras que todos han dicho, ¿no? Antes, hace unos pocos días estuvimos con unas manifestaciones totalmente violentas en cuanto, ya que se suscitaron, o sea, demasiado violenta, con fierros, con palos, manzanas, que no nos lanzaban, que no nos decían, cómo no nos abuchaban y cómo no nos emigraban. Pero realmente la llegada del Papa fue un paro totalmente, o sea, como un freno instantáneo para que esto se calmara. Ahora pues bien, el Papa nos ha motivado a la reflexión, a la unión. Creo que como país estamos viviendo un avance dentro de todos estos 8 años que ha estado este proyecto caminando. Nosotros como jóvenes, pues, no nos queda más que apoyar y seguir apoyando, seguir alentando a que siga el cambio, porque dentro de 8 años nunca hemos tenido lo que hoy tenemos en cuanto a educación, salud, hidroeléctricas. Hay tantos puntos, como todo el mundo sí decimos, ¿no? Sí, quizás nos hemos equivocado, somos humanos y lo reconocemos. Pero el cambio ha sido totalmente drástico en diferentes puntos. Entonces, pues como joven, yo me siento totalmente en el deber moral de salir a defender este proceso. Y también la defensa no es solo salir a las calles, ojo, sino de trabajar desde las trincheras donde nos encontremos. Y eso es importante visualizarlo dentro de los cabildos. Por eso también es tan importante empezar a trabajar, mi querido Edgar, con los procesos de las asambleas, de estos cabildos barriales, ciudadanos, para que desde ahí, desde las bases, se vaya formulando un desarrollo y una conciencia ideológica y de participación política adecuada de lo que representa la Revolución Ciudadana y del por qué tenemos que defender y seguir construyendo como lo hacen los jóvenes desde sus trincheras, ¿no? Mira, si es que no se realiza un trabajo territorial, realmente el proyecto no va a continuar. Así es, no hay sostenibilidad. Nosotros lo miramos de esa forma. O sea, la única manera de poder sostener este proyecto es que el territorio, el cabildo, el mercado, la plaza se convierte en el espacio de la discusión política. Es decir, nosotros necesitamos tener y mantener una sociedad totalmente politizada, entendiendo como la política el buen vivir, ¿no? O sea, uh-huh. Es decir, necesitamos que nuestros compañeros, los jóvenes, los adultos mayores y la sociedad civil entera se politice, uh-huh, con el objetivo de entender los momentos históricos que vivimos. En este momento la coyuntura fue el Papa. Sabemos que la oposición va a continuar con su proyecto de desestabilización. Es inconforme y confundida. Sabemos. Pero no nos esperemos. Yo pensaría que lo que tendrían que hacer mejor es mirar hacia adentro. Tienen sus líderes, ¿por qué no les ayudan a gobernar? Yo creo que le hace falta unos buenos asesores al alcalde actual de Quito. Sí, el pobre está tan variado y si sigue así con Quito, realmente no la se juega. Exacto, te digo, ya en las marchas comenzaron a decir rodas fuera, rodas, y realmente así como puede preocuparle al otro lado de que digan fuera no sé qué, te digo, debería preocupar acá, porque con Quito ahí es otra lectura diferente, sí, a la población. Esto es un centro político, además. Obviamente que vivimos una psicológicamente afectados por todo lo que nos estaba pasando. Así es. Habría que pensar también en qué es lo que están haciendo los medios de comunicación, ¿no? Porque los medios privados de comunicación lo que están intentando es enfermar a la gente. O sea, es grave, ¿no? Dañar el almita, como diría el Papa. La conciencia de odio, de broncas y perniciosos tal cual son, ¿no? ¿No? Realmente es, segregan odio. Es una clase política que segrega odio. Yo veía, por ejemplo, un Twitter ahora de Andrés Páez, donde le acusan a un compañero de de Alianza País de haber sido la persona que infiltrada rompió las piernas de los dos policías. ¡Qué terrible! Sus niveles de locura. ¡Qué macabro! Eso ya es terrible. Y ojo, con dos objetivos puntuales. Claro. El primero, de convertirle a un compañero de la Revolución Ciudadana visible ante los ojos de la sociedad. ¿Con qué objetivos? ¿Qué están planificando? Es univencerario. Por supuesto, ¿no? Que es complejo. Uno, yo veía eso que ocurría hoy en la mañana en un Twitter de Andrés Páez. Y por otro lado, vos ves que ya empiezan a buscar los pretextos para rearmar la bronca, para rearmar el odio, para el pretexto para poder volver a plantearse salir a los medios de comunicación a convocar. Porque, ojo, ¿no? Pues tienes medios de comunicación como el Canal 8 y el Canal 4 que convocan. Convocan, claro. Convocan. Y aparte todos los días tienen de frente. Invitados. Sí, te dicen así, de frente. Amargados. ¿Sabe qué? Van a salir a las calles de Quito 8,000 personas este día jueves desde las 3 de la tarde. O sea, se hacen pasar por noticia, pero lo que hacen es convocarte a la violencia. Es increíble. Pero lastimosamente también hay que tomar en cuenta que dentro de la ciudadanía también existe total desinformación del proceso político que hemos llevado y en el proceso político que hemos caminado, además. La ciudadanía, a pesar de las sabatinas, a pesar de tanta propaganda, es evidente. Pero es por lo que dices, el proceso de educación política e ideológica de el trabajo está en el territorio, compañeros. Y por si eso, no logramos pero los penetrar medios los de barrios, comunicación fue si no algo logramos, fundamental. Si no logramos penetrar los barrios, si no logramos asentar nuestra propuesta política en el territorio, en las organizaciones, en los movimientos, en el barrio, en los cabildos, esto puede tambalear. La reflexión está por ahí. Nuestro esfuerzo, el ingente esfuerzo que hacemos es para que los compañeros de las organizaciones, de los movimientos y el territorio se empape y se politice. Necesitamos mediadores políticos. Y no se trata de party. Relatores políticos. Cuando digo esto, no me estoy yendo en contra del Movimiento País. No. Estoy indicando que tiene que la sociedad politizarse, que los jóvenes deben entender el momento histórico, que todos debemos dar nuestro grano de arena para que realmente el resto de la sociedad entienda cuál es el proyecto y el momento histórico que vivimos. Volviendo con Ana Zapata y también los otros jóvenes, acérquense por favor. ¿Cuál es el rol que ustedes están desempeñando de esta construcción, de este aporte a la construcción de estos procesos que se viven en Ecuador y por ende en Latinoamérica? A través del Cabildo Juvenil, ¿cómo se están organizando? ¿Qué están realizando? Bueno, nosotros como Cabildo Juvenil, en la anterior administración, nosotros generamos un montón de espacios de participación juvenil, en los cuales hicimos ferias juveniles, eventos juveniles, los mismos emprendimientos juveniles. Activamos la cultura a un nivel tan alto que fue de participación con todos los jóvenes dentro del Distrito Metropolitano. Pero con la actual administración eso se ha acabado, han eliminado el presupuesto para eventos culturales, para la participación de los jóvenes y también eliminaron el presupuesto para los centros de desarrollo comunitario, y eso es muy grave. Lo y que las casas hecho, juveniles que habían estado funcionando, ¿no? Lo que estaban funcionando se perdió. ¿Y qué manifiestan? ¿Por qué? Entonces nosotros como organización juvenil que estamos en los barrios del Centro Histórico de Quito, entonces nos hemos organizado para seguir manteniendo de alguna u otra forma. Entonces, gracias, claro, la autogestión, gracias también al gobierno, a las instituciones que nos han aportado con un granito de arena para que la organización se siga fortaleciendo. Y ahí estamos en pie en lucha, porque si no fuera así, simplemente la organización nuestra estará desaparecida. Nos hace falta mucho, como decía Edgar. Pero hay que iniciar, y lo están haciendo jóvenes, y un otro aplauso, mi querido Andrés. Y cuéntame tú también, ¿qué realizan, por ejemplo? ¿Qué actividades? O sea, ¿cómo se organizan entre los jóvenes? Bien, en la organización de Toctiuco se organizan en lo que es las ferias culturales, en los mismos barrios de... Decir ferias culturales, ¿qué estamos abarcando? Lo que son la participación estudiantil... juvenil, de los mismos jóvenes que... Lo que se gesta en los barrios, ¿verdad? Exacto. La parte artística, gastronómica, exacto, la artesanía, ¿verdad? Que eso es de importante. Los barrios mismos que conforman todo Toctiuco. Ajá. Y pues, en mi forma de ver, yo veo espectacular. El barrio de Toctiuco es un barrio muy unido, en la cual ¡viva Toctiuco! ¡Viva! Toctiuco es una gente maravillosa, trabajadora y histórica, ¿no? Y sobre todo los jóvenes, la gente, al igual que la gente adulta, la gente mayor, es completamente, son personas que aportan en todo. Y que no se ha perdido ese símbolo y la representación de barrio, mi querido Edia, mi querido Carlos, ¿no? Esto ayuda a las asambleas, lo que son los cabildos, a reunir, a reencontrar a las comunidades, a los barrios, a la población que vive en un lugar determinado, ¿no? Eso es tan importante, la organización, porque ahí se va a representar, mi querida Carla, todo lo que... esas tradiciones y esa transmisión de ese conocimiento de los abuelitos y abuelas y así sucesivamente, y se va integrando y no hay esa brecha generacional y se demuestra todas esas manifestaciones que son parte de ese patrimonio inmaterial que tienen nuestros barrios y nuestro Ecuador milenario, ¿verdad? Así es. Exacto. Bueno, evidentemente la juventud creo que ha sido quien ha tomado la batuta dentro de todo un proceso cultural en cada uno de los barrios. Como ejemplo tenemos Tokyuco, también tenemos barrios del Valle de los Chillos, y no solo aquí en Quito, sino también en algunas provincias, en Chimborazo, en Uruguayas. Claro que sí, la Coordinadora de Movimientos Sociales. Bueno, nosotros tenemos un alcance nacional también, como les mencionaba. Tenemos organizaciones sociales que se dedican al agro, a la pesca, compañeros que se dedican al tema de los arroceros, etcétera, etcétera. Mujeres. Pero te hablas tú como joven, ¿cómo articular? Y también Johnson, o sea, ¿cómo articular, mi querido también Edgar, cómo articular todos estas acciones de los movimientos y los colectivos que son diversos y que están trabajando para no duplicar funciones, articular mejor? Porque de pronto se hace muy disperso y dices que chévere, está organizándose acá, pero ¿cómo articulas a todas sus organizaciones, a las cuales representan todos aquí, para hacer un trabajo mancomunado y que tenga, o sea, realmente una sostenibilidad y una proyección adecuada? Yumar, yo te quiero decir algo con el permiso de los compañeros. Sí, sí, claro que sí. En el camino vamos aprendiendo y aprendemos del dolor, del golpe, de los sufrimientos. Todo esto se logra con voluntades. Si nosotros no tenemos voluntades, y con el permiso y el respeto de mis compañeros y compañeras jóvenes y representantes, líderes de Tokyuco y de cualquier barrio, comunidad, y de los actores y gestores culturales del Ecuador. Uh-huh. Si nosotros hablamos de nuestra organización, de nuestro territorio, de nuestro espacio, tenemos cero. Pero insistimos y somos necios y seguimos en nuestro barrio, nuestra comunidad, y nunca nos ponemos a pensar, a ver, ya, Tokyuco ya tiene a los jóvenes del CADE, tiene el sur, tiene el CADE, ¿qué hacemos por los demás? ¿Qué hacemos en el norte, en el sur, en el este, en el oeste? Así es. ¿Qué hacemos en el centro y cuando venimos con un discurso o en cualquier parte del planeta, del mundo? Así es. Sí, y ahí es cuando nace el CADE y muchas organizaciones más, aquí en Quito, en Pichincha, en el Ecuador, porque los que estamos aquí ya nos conocemos en el camino, mal o bien. Uh-huh. Luego nos vamos reconociendo y entendiendo. Vamos 5 años, yo voy 5 años en este proceso. Ahí viene donde algo puse aquí en este papelito para no olvidarme, que es la irresponsabilidad nuestra. Porque somos nosotros, somos el movimiento. Así es. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de movimiento, nos olvidamos de todo, nos olvidamos de hasta de qué color somos. Porque hay diversidad. Y así nosotros es. Nos olvidamos del amor, del cariño. Cuando nos dan la formación política o la formación ciudadana, pero somos buenos para decir sí, somos los grandes líderes, somos los grandes representantes, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué movemos? ¿Qué construimos? ¿Cómo lo construimos? Exacto. ¿O qué dejamos? Porque facilito es venir a decir o... Exacto. ¿Qué hacemos? ¿Cómo articulamos? Mira. En realidad creo que todas las organizaciones sociales tienen diferentes dinámicas, ¿no? Y yo creo, más bien, que creo que hay que sumar, más que restar. Creo que estamos claros en todas las fallas que hemos tenido, en todos los tropiezos que hemos tenido en el camino. Y creo que hay que sumar y unirnos, y como usted lo ha dicho, articularnos. Exacto. Para precisamente ser una suma de organizaciones sociales que van en pro de un proceso político. Primero, pero sí, pero hay que articular. Primero. Claro que sí. Lo que te digo, me parece genial lo que acaban de decir. Es decir, existe una fuerza ingente en diferentes sectores de la sociedad, ¿cierto? Que se ha ido acumulando de a poco durante este tiempo. Uh-huh. Primera gran idea. Es decir, existe fuerza. Así y la es. Hemos visto, pero la hemos visto separada. Así es. Uh-huh. ¿No es cierto? Nosotros, y la tarea que tenemos es justamente intentar organizar la fuerza. Sí. Yo creo que en estos momentos, por todo lo que se viene mismo, es lo más importante es organizar y orientar la fuerza que tenemos. Para eso estamos haciendo una suerte de primero comunicarnos con los que conocemos. Claro, la primera etapa. Así es. Entre hermanos, como dicen. Sí. juntas. Ahorita, por ejemplo, ya le conocemos al compañero de Johnson de Cade. Ya le vamos a invitar en este, a lo que se acabe, ya nos vamos juntos. Eso es forma de ir articulando las propuestas y de trabajar unidos, ¿no? Mira, y así es como nos hemos ido juntando. Los compas de la movimiento de la coordinadora de movimientos sociales, aquí está el Cristian Quispe de Top Tiuco, les tenemos a los compañeros de Amaro, a los compañeros de Amaya, a los compañeros que tienes de... que comprometerte en traerlos para que tengan. Pero cuando vos me digas, yo traigo los compañeros de la FIERPI. Ajá, ¿qué es? Es la Federación de Indígenas Evangélicos de Pichincha. Ya, sí. ¿La cual tú perteneces, José? O eres, pero José, eres, bienvenido. Eres parte también, vamos ahí. Ven, mi querido José. ¿De dónde eres, mi querido José? Buenas tardes, bienvenido. Bueno, y en sí yo represento directamente a la Juventud Intercultural de Pueblos y Nacionalidades. Y a la vez también soy parte del Consejo de Gobierno de los Pueblos Indígenas de Macalico y de Pichincha, que es una otra organización que trabajamos en conjunto las dos organizaciones. Nos ha permitido articular, ya que yo soy directiva de los dos, más claro. Yeah. En uno soy secretario de la juventud, que he venido trabajando 8 años, y en otro, en cambio, soy también presidente de las juventudes a nivel nacional. Entonces, nos ha permitido articular, porque muchas organizaciones buscamos o luchamos por los mismos, solo que luchamos dividido. Uh-huh. Y nos ha permitido esta vez unir las dos juntas para poder adquirir o que nos oigan las autoridades las necesidades que tienen los jóvenes, los indígenas, los afro, los montubios, los choros, los cholos, los jóvenes, los hasta los choros también. Querido José, ¿qué siendo los evangélicos? La venida del Papa, independientemente de creyentes o no creyentes, yo creo que ha causado así un impacto súper fuerte y muy reflexivo la llegada del Papa. ¿Cuál es la visión como movimiento intercultural? A ver, tema movimiento intercultural y tanto evangélicos, yo creo que más sobre todo la intercultural decimos mantenernos al margen, porque ya dentro de la organización es una organización laica donde que mantiene tanto católicos, evangélicos, mormón, variedades de religiones. Músicos, todo. En todo, yo creo que la organización permitió articular eso, dando gracias a Dios, acogernos a la constitución, que es la plurinacionalidad. Y como evangélicos, tan un pronunciamiento, o sea, no por la venir, sino en la forma que fue tratado. Yo creo que es una persona, ser humano común, un líder reconocido. Nosotros también reconocemos como iglesias evangélicos que es un líder reconocido de lo católico. Pues o sea, tiene sus pastores. No nos pareció cuando dice el Padre Santo, es del enviado de Dios. Sí, es un enviado, pero es un predicador en sí. Claro, es el rol, así es. Pero, así es. O sea... Pero dentro de la doctrina católica es pero el santo, padre. No nos parecía que los medios hayan procesionado como si que viniera el mismo Dios. O sea, es algo que se contradice. La iglesia católica es la representante, pues, mijo, entonces... Bueno, y es algo respetable, ¿no? Así es, entonces, pero somos criterios, así somos un país democrático. Nosotros como evangélicos... Es el respeto al mensaje como ser humano, ¿verdad? Bien. En este proceso de la Revolución Ciudadana, ¿qué ha representado? ¿Cuál es su participación? ¿Qué es lo que están haciendo para el fortalecimiento? Yo creo que es fundamental el tema de las dos organizaciones, el tema del proceso político, no un movimiento político, siempre hemos sido claros, no todavía una persona, sino apostamos a un proyecto político de social, que empezó hace 8 años, donde que aglutinaron y escucharon las necesidades que habíamos venido luchando en los años 90 con primer levantamiento indígena, donde que muy frecuentemente sacábamos a presidentes, donde que muy frecuentemente entraban las ferias bancarias. Ahora, el momento actual que vivimos, estamos de acuerdo, vamos a ir apoyando un proceso. ¿Por qué razón? Al proyecto, y a través del proyecto al que lidera, que es el presidente, por 4 razones. Primero, Jaime Nebot, cuando era el ministro, cuando era parte del gobierno, nos maltrataban los indígenas. Pues segundo, yo sufrí en propia carne cuando hubo feriado bancario. Yo era joven, huambra, no sabía quién era, ahora sé quién ha firmado. Cuando mi madre tuvo como 30 ganados y cuando perdió todo, tuvo que quedar con una cabeza. Es tenaz. Muchos dicen el lazo. Sí, chévere el lazo, pero lamentablemente veamos quién fue el lazo. Así es. ¿Hasta dónde apunta? Y yo creo que si ellos llegan a presidente sería desfacto. Y lo tercero. Es retroceder, ¿no? Es retroceder. Tenemos a un alcalde que pasa en Guayaquil, que maltrata a los indígenas, hemos sido muy denunciantes, muy claro, cuando persigue a los vendedores ambulantes, que no sabe manejar a Quito muy directamente. Tenemos muy fatal que los compañeros de ayer con tanta lucha entraron a hacer proceso de los vendedores dentro de la Avenida del Papa. Resulta que aísla por donde va camino y le hace un cordón de seguridad para dirigir a los pueblos, al pueblo, al Parque Bicentenario. La gente está muy molesta, me decía, ¿no? Para que pagaron una multa, ya voy terminando, mi querido Andrés. Y resulta que el señor alcalde se coge y se va a Guayaquil. De pachanga. La pregunta sería, el señor alcalde, ¿con qué plata anda hospedándose en los buenos hoteles de lujos, no? Mientras que el pueblo perdió todo lo que invirtió esperando que él cumpla con lo que dijo. Yo creo que ver a esos tres personas, incorporando Páez, que es vocero del Lazo aquí en Quito, o sea, si esos tres llegan a la presidencia sería desfacto. Y qué pena que como compañera Lourdes y va un montón de indígenas se hayan reunido con ella y apoyen. Eso es fatal. Capaz que se vuelven guaira pamushka, de Quito. Simplemente eso. Y cierra a todos con esto. Despiden la Cayagama Libre Mashikuna, Kaito Yashkamanta, Nyukanchika, Konukastón, Zankasun, Kajigunapi, Maipigasas, Komunagon, Tanakus. Yupaychani, mi querido. Yupaychani, yo le paso. Mashi, José. Bueno, estamos terminados, me estoy pasando rapidísimo, así, rapidísimo, los comentarios y chicos. Están invitados cuando ustedes deseen. Qué interesante conocer un poco más y este es su espacio. Rápido, mi querido Edgar. Bueno, agradecerte profundamente por siempre compartir con nosotros un espacio. Sabemos que no va a ser el último, siempre te venimos a molestar. No, no, es para molestar. Voy a venir con un arsenal diferente la próxima que por venga. Por supuesto, la otra para semana. Para recargarnos más de energía. Así es. ¿De acuerdo? Ir promocionando, comunicando a la gente lo que se está haciendo para que se una, para que se una a estos procesos. Yo sé que vos eres una loca, yo soy un loco y entre locos construimos esto. Más fácil. Así que realmente a la sociedad hagamos conciencia, levantémonos, reproduzcamos este mensaje. O sea, hemos vivido un mes bien complejo con todas las marchas, vivimos ahora un momento de paz, de armonía, y sabemos que así se construye la democracia y el amor por nuestro país. Muchísimas gracias, rapidísimo, bueno, que me estoy pasando. Bueno, nosotros estamos pobre en la época del borreguismo, y como yo he dicho, yo sí soy borrego, pero sí, yo sé a quién sigo. ¿Cómo sigo? Y decirles que tenemos que unirnos, el pueblo, la comunidad, los actores y gestores culturales, porque tenemos la Ley Orgánica de Culturas que está en stand-by. En stand-by y todavía es una deuda, todavía la conversaremos más adelante en otros programas. Mi querida Carla. Yo me quiero despedir realmente aplaudiendo este espacio de participación ciudadana. Es evidente que hay un sinnúmero de participantes de diferentes gremios, de diferentes lugares y organizaciones sociales. Yo quiero hacer un llamado a la juventud a la no violencia. Eso, si nosotros nos vamos a manifestar, pues hagámoslos con la mayor paz, con la mayor tranquilidad, porque vamos a defender algo que creemos y estamos totalmente de acuerdo. Están trabajando para en un criterio. Así es, así que vamos en paz siempre. Qué chévere, mi querida Carla. Y mi querida, qué vida. Mi querida Ana. Bueno, yo simplemente despedirme dándote las gracias por invitar al espacio y nuevamente reiterar el llamado a la juventud para que hagamos una protesta inteligente, sabiendo a qué nos vamos, qué proceso defendemos y a quién no seguir. Simplemente eso. Y si no, rechazar, por supuesto. Exacto. Que sí, la rebeldía llamó el Papa, somos jóvenes, wow. Rebeldes, con causa, no sin causa. Sí, bueno, agradecerte mucho por la entrevista e invitarles también a todos los jóvenes a que seamos todos una patria revolucionaria que necesita este pueblo tan grande. Y a ver si nos conocemos a estos jóvenes maravillosos de Tocuyuco, comprometido, verás. Dile, dale, me voy, pobre igual, Andrés está siguiendo. Igualmente, muchas gracias. Y queremos hacerte llegar este breve regalito. Oh, qué chévere, gracias. Venida del Papa y agradeciéndote nuevamente. Y así a la juventud del cabrito. Ojo, te leo lo que dice. Dice: Papa Francisco, bienvenido a Ecuador, el país que ama la vida. Y el amar la vida es la paz. Y esa es la parte digna y lo que tenemos que defender. Y la cultura. Así es. Yupaychaini, muchísimas gracias. Y Cayacama, mañana nos vemos y seguiremos con esta participación ciudadana recorriendo nuestro Ecuador y también siendo este proceso de este encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiversa. Cayacama se despide de usted, Yuma Ortiz. Chao, Andrés, muchísimas gracias. Chao, querido Johnson, y muchísimas gracias y felicitaciones de nuevo por ese reconocimiento. Chao, chao, Cayacama, nos vemos mañana. Hasta este momento, Trazos de Nuestra Identidad, un encuentro con el Ecuador milenario, intercultural y megadiverso.